cargo de ese lugar. Y por supuesto le plantearía que lidere, no estigmatizar a Rosario, porque nadie niega lo que pasa aquí. Pero a mí me molesta cuando dicen que el narcotráfico está en Rosario. Yo digo, el narcotráfico no elige ciudades. El narcotráfico es una problemática mundial, regional, nacional. Es un problema complejo que requiere de distintos actores. Pero no es que está en nuestra ciudad, porque decir que Rosario es narcotráfico para pegarnos políticamente, porque creo que se usa para pegarle a nuestro gobierno, es un grave error, es no reconocer la problemática y no asumirla globalmente. Y estoy segura que hemos avanzado mucho, que hemos aprendido mucho y que vamos en buen camino. Por eso yo espero que sea Verónica, que es una mujer de esas que no se para ante nadie, una gran luchadora, y que junto a Antonio Bonfatti puedan seguir en un camino de inclusión social y también de desterrar los grupos delictivos, mejorando la justicia y obviamente haciendo una policía mucho más profesional de la que tenemos. Vos sabés que entre vecinos y en el barrio a veces uno le da confianza a uno y el otro se agarra del codo, agarrándonos del codo de la confianza, de tu generosidad. Le voy a dar a mis compañeros que te hagan alguna pregunta. Laura Alcaraz. Bueno, sí, precisamente como somos una radio comunitaria y alcanzamos al micrófono la voz de los vecinos, nos están llamando, tengo una catarata de mensajes de vecinos que mandan preguntas. Una Mónica también dice, ¿por qué no encuentra la noche dónde cargar tarjeta sin contacto? Uh-huh. Y después también preguntan, ¿qué va a pasar con la calle Juan José Paso a la altura de Felipe Moré, que no se puede transitar? Y otra vecina del barrio Fonavi de zona oeste dice que la está escuchando, que la felicita, y pregunta si van a dar continuidad al Plan Abre. Bueno, te mandé las tres preguntas. Las tres. Bueno, sí, empiezo por la última porque muchos a lo mejor no saben, pero el Plan Abre es un plan que hacemos provincia y municipio juntos, que hemos estado en todos los Fonavi y estamos en más de 30 barrios en Rosario, justamente para no llegar fragmentados, porque el Estado a veces llega fragmentado, llega a veces lo social, lo urbano, lo productivo. Llegamos como coordinados a un barrio y tomamos lo urbano, estamos con luz segura, estamos abriendo calles y también acompañando a los vecinos a que formen consorcios, a que se organicen, a que mejoren su participación, porque muchas veces esta sociedad nos hace romper los lazos sociales. Entonces el Plan Abre tiende a seguir fortaleciendo lazos sociales de vecinos. Vamos a seguir con el Plan Abre. Fue una idea cuando estuvo Antonio Bonfatti el Plan Abre, así que estoy segura que se va a profundizar. Sí, con tarjetas tenemos un problema que estamos tratando de ver, si bien se pueden cargar en cajeros y cargar en lugares, la nocturnidad siempre es un problema porque la gente que tiene negocios atiende hasta un determinado horario, retirar plata de los lugares que nosotros vendemos se retira hasta determinada hora. Estamos viendo, si bien hay tecnología para cargarla, no todo el mundo sabe cómo hacerlo o no tiene mecanismos. Yo creo que estamos trabajando para que haya más lugares de recarga y que haya también puestos de recarga automática. En algunos lugares los tenemos, o en los distritos siempre hay, pero bueno, eso está a la mañana y hay gente que trabaja a la mañana y tiene sus dificultades, ¿no? Es una pregunta recurrente. Ya tengo varios llamados, sí. Que es siempre la misma. Ahora se trata de José, ¿qué solución se va a dar a la tarjeta magnética? Que hay zonas que es imposible cargar, sobre todo de noche, y zona 27 y Lagos no hay negocios para cargar. Bueno, sí, yo les voy a pasar a ustedes porque tenemos registrados todos los negocios que hay en la zona y en qué horario, porque me parece que también pueden ayudar en información de ese tipo, ¿no? Siempre vamos buscando más opciones y el mayor problema siempre es el no nocturno, pero hay muchos lugares de recarga y nuestra idea es seguir fortaleciendo eso, ¿no? Que haya lugares de recarga en el barrio, lo más cerca posible. Así que estamos trabajando y vamos en eso, igual que que es Juan José Paso. Nosotros ahora vamos a hacer una parte de Juan José Paso nueva, pero vamos a el próximo proyecto, que creo que no lo voy a terminar yo y posiblemente, y espero lo termine Verónica, es la recuperación total de Juan José Paso, una avenida divina y que hay que seguir trabajando para mejorarla totalmente. Así que tenemos el proyecto hecho, estamos buscando financiamiento y estoy segura que lo va a ver esta provincia. Sí, claro que sí. Esto, bueno, hicimos Rivarola, Segui, 27, la verdad que, bueno, en otros lugares, San Martín, estamos haciendo Newbery, Rullón, Sorrento. Digo, hay mucho, bueno, la avenida Carrasco, inauguramos la avenida de la Costa, estamos en cada barrio haciendo calles como internas, que a veces no se conocen tantos, pero creo que hay mucho por hacer. Yo dejo la ciudad con un prácticamente más del 93% de cloacas terminadas, estoy licitando 6 barrios más, así que el que viene tendrá que terminar el pavimento a nivel definitivo y mejorar también la infraestructura de todos los barrios. Bueno. Leo Villarruel, última pregunta. Bueno, Mónica, bueno, como dijo Fel, gracias por su visita y bueno, mis preguntas son cortitas. Mónica, ¿bioquímica o política? Una. La segunda es, ¿qué puntaje le da a su gestión? Uh-huh. Y la tercera, le digo, bueno, yo soy del voto shopping, Mónica, que usted hablaba de los galpones que querían hacer, bueno, el candidato o candidata, como en su caso, que me prometa un shopping, en este caso en los galpones sería, pues yo era de Barrio Godoy, en Barrio Godoy es medio difícil hacer un shopping, sería más probable en los galpones. El candidato que me prometa un shopping, lo voto, Mónica. Bueno, yo no... Primero soy una mujer luchadora, emprendedora, que ha emprendido en la vida todo con mucha pasión. Soy madre, ahora abuela. Estudié bioquímica con mucha pasión, fui presidenta del centro de estudiantes cuando era joven y después abracé el camino de un partido para transformar la realidad. Así que me considero una mujer luchadora, que en su vida ha tenido y seguirá teniendo mientras viva, porque siempre habrá alguna lucha que dar, ¿no? Ahora, por ejemplo, soy una luchadora por la igualdad de las mujeres, creo que es una gran oportunidad que tenemos las mujeres de seguir avanzando en ese camino, así que me siento una mujer luchadora. Y cuando yo digo no shopping, digo no privaticemos lo público, porque para muchos lo público, como nos dijo una vez una niña aquí en este proceso de debate de los niños y niñas de la ciudad que quieren, para algunos es todo lo que tenemos. Tener un espacio público, tener un espacio donde pueda ir con la familia a tomar mate, donde yo pueda recorrer y encontrarme sin, más allá si tengo o no tengo recursos, como el tríptico de la infancia, a jugar, a pasear, y que donde no se me vende nada y no miro que al lado hay alguien que tiene plata y compra cosas y yo no compro, es una ciudad que iguala. Yo soy de las personas que cree que los shoppings deben existir, ahí están, pero que sobre el río, sobre lo mejor del público, y a mí no me vas a votar. Yo prefiero los galpones públicos. ¿Y el puntaje de su gestión, Mónica? Es difícil poner un puntaje. Por supuesto que no me aplazaría, porque creo que dejé con fuerza lo mejor de mí, pero tampoco creo que uno deba estar como diciendo, hice todo. Siempre creo que hay cosas que podría haber hecho mejor o que podría haber hecho más. Así que ahí, en el medio, ¿no? Aprobado. Un aprobado, Mónica. Ni sobresaliente ni insuficiente, sino simplemente un aprobado y con muchas ganas de ayudar a los que vienen. Un aprobado más, ¿se acuerda que antes había aprobado? Aprobado más. No sé, un aprobado, pero también tratando de dejar a los que vienen la experiencia de aquello que me hubiera gustado hacer mejor. Gracias. Bueno, y gracias. Otro llamado, llamó Leticia del Fonavi de Ovidio Lagos y felicita por el trabajo en el barrio con los tanques y con el agua. Sí, estamos, ese es el plan Abre, ¿no? Creo que la gente que lo logra vivir sabe la importancia que tiene. Pero bueno, como también falta mucho, y lo quiero decir porque los que nos escuchan dicen, bueno, pero esos barrios, a mí cuando me llega, yo cuando llego a un barrio dice, este barrio estaba olvidado. Ningún barrio está olvidado, pero obviamente la ciudad es grande y hay que ir uno a uno mejorándolo todos los días. A mí no me queda otra cosa que una sección que se haya convertido en un bloque, la verdad, muy interesante. Agradecer a Mónica, a Lautaro, una persona importante en que Mónica esté acá. Y creo que es momento de que continúen mis compañeros. Bueno, yo les agradezco este espacio y le pido a los rosarinos que cuiden a Rosario, que es nuestra mejor obra, es la ciudad, y la hacemos entre todos y entre todas.